Este programa está auspiciado por Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Casa Central, en Caballito, Avenida La Plata 1635. Las Damas y los Vagabundos, arte y cultura al dente. Muy buenas tardes, estamos otra vez acá en otro programa de Las Damas y los Vagabundos por la 95.5 FM Patricios. Aquí conmigo las muchachas, como siempre, Laurita Resquiña. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Muy bien, Marianita Morielo. ¿Qué tal, Camila? ¿Cómo estás? Y quien les habla, como ya lo dijeron dos veces, Camila Ahumada. Y nos está faltando Laura Brizuela, que... Hoy Laura Brizuela, bueno, está en la casa, se ve que con el frío se achuchó y se quedó. Se achuchó. Tenía que estudiar y bueno, igualmente va a salir en una de las columnas de hoy, así que... Bueno. Claro que sí, jamás faltará. La vamos a tener por teléfono igual y ahí seguramente está presente escuchándonos. Nuestro operador Martín Troncoso, como siempre, ahí, al pie del cañón. Les y contamos bueno. Que son las 19.06 y hace 5 grados 9. Y estamos helados. Hoy es un buenas tardes congelado. En realidad toda la semana fue de mucho frío. Fue bastante dura. Ayer, sobre todo, ayer hizo 0 grado de sensación térmica en algún momento. Y ayer en lugares como Río Negro estuve mirando, hacía menos 9 grados. Impresionante. O sea... Hay que estar con menos 9 grados, que el otro día justamente hablábamos en una cena de las damas del frío, ¿no? De vivir en lugares de frío, que debe ser bastante complicado. Así es. Es pintoresco, pero es duro a veces, ¿no? Sí, pero bueno. Novedades de esta semana, tenemos la firma de la ley del matrimonio gay. Exactamente. Sí. Así que bueno, hay mucha gente contenta. Sí. Festejando, sí. Y ya reservando fecha para casarse, lo cual es muy bueno. Va, yo por lo menos estoy... ¿La verdad? Sí, sí, es una buena noticia. Es una muy buena noticia, ni hablar. Pero hoy vamos a hablar de algo que nos provoca así como misterio, de un tema medio de miedo. La verdad que cuando yo empecé a buscar información, creo que a todas nos pasó un poquito lo mismo, entras como en un clima, al principio por ahí, bueno, como medio así, sin creer demasiado vas leyendo, pero después como que te vas metiendo y decís, uy... ¿Esto de verdad pasará? Claro, ¿será de verdad? Esto empieza a dar como un poco de miedo. Pero primero, antes de empezar con todo esto, vamos a dar las vías de comunicación para que nos llamen al 4911-0657 o 4912-6666. Así es, o bueno, nos pueden escuchar por internet en www.fm955.com.ar. Uh-huh. Y para escuchar programas anteriores tenemos www.damasyvagabundos.wordpress.com. Y obviamente en Facebook nos pueden buscar como Las Damas y los Vagabundos, ponen me gusta y pueden hacer todos los comentarios que quieran. Y hoy no tengo a la señora Twitter, mira, la llamaría para que me diga y nos buscan en Twitter en @lasdamas. @lasdamas. Así que en honor a Lau lo decimos nosotros. Le mandamos un beso a Lau, ¿no? Sí. Le mandamos un beso y ahora en un ratito la vamos a estar llamando, dale. Así que no está tan lejos. No la extrañen mucho, no. Que ahora viene. Bueno, chicas, empecemos con esto que está... Uy, ya, mirá la música que nos pone Martín. Y mirá a Martín que está como loco. Vamos a hablar de vampiros. Contanos un poquito, dale. Buenísimo. Bueno, parece que funcionó finalmente en pendrive. Sí, estamos contentas. Los orígenes del mito, en realidad, porque es un mito. Nadie, o sea, hasta ahora no se sabe realmente si existen o no. De hecho, no existen. Bueno, el mito se popularizó en Europa después del siglo XVII. Sí. Y era una forma de explicar algún tipo de epidemias que asolaban Europa, como por ejemplo todo lo que son las pestes, ¿no? Algunas cosas que la ciencia no podía explicar se explicaban a través del mito de los vampiros. La palabra vampiro, bueno, se empezó a usar en Europa en el siglo XVIII. Se incluyó en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española en 1843 con origen del término vampire, que ya existía en inglés y en francés. Ajá. Y ya existía también el término vampir en lenguas eslavas. Decimos que, digamos, de dónde viene el tema de los vampiros siempre es de los países eslavos. Eslavos, ¿no? Sí, fuertemente, sí. Las características de los vampiros, la descripción, es que son, bueno, son de tez muy pálida, tienen ojeras propias de un cadáver y colmillos largos para atacar. Sí, ¿no? para dejar, desangrar a sus víctimas, claro. Exactamente. La descripción de estas criaturas, ¿no? Que tienen esta condición... vienen básicamente de la literatura de la novela Drácula de Bram Stoker y sí. de algunos videojuegos y cómics también, ¿no? Sí. Digamos que han tomado todo esas características. Fundamentalmente estos, digamos, el folclore dice que los vampiros son humanos, fueron humanos mortales, pero en este momento son no muertos. Claro. O son revivientes o redivivos. Sí, no, están en el intermedio, ¿no? Están en el intermedio entre la vida y la muerte, exactamente. Sí. Y, digamos, ¿de dónde vienen? Básicamente entre los eslavos, griegos y pueblos de Europa del Este, un cadáver que era desenterrado se lo consideraba vampiro si el cuerpo estaba hinchado y le salía sangre por la boca o la nariz. Yo, en base a eso, después te voy a comentar sí. Que, digamos, hay explicaciones científicas de este tema de los cadáveres que los desenterraban y por qué, que pueden justificar, en cierto modo, el tema del vampirismo, que no es tan así como lo planteaban. Esta creencia puede ser exactamente, por eso te digo, era la forma que ellos tenían de explicar cosas que todavía la ciencia claro, no había descubierto. Exactamente, yo después te voy a explicar por qué, sí. Otra de las cosas es que además de estar el cadáver hinchado tenía que tener las uñas crecidas, el pelo y los dientes más largos que cuando eran mortales, supuestamente. En Transilvania, como les dije antes, los vampiros eran personajes flacos, pálidos y con uñas largas y también con dientes puntiagudos. En Bulgaria dicen que tienen solo un agujero en la nariz. Todos esos son mitos populares del folclore, ¿verdad? Todo eso tiene explicaciones científicas, después te voy a decir. En algunas culturas, estos vampiros tienen la posibilidad de transformarse en insectos, en ratas, en lobos, muchas veces en murciélagos, que es como los que nosotros conocemos en las películas, ¿no? Uh-huh. Bueno, y una de las cuestiones así que recordamos del término de los vampiros es que no toleran el ajo, ¿se acuerdan? De las películas hay que llevar siempre una ristra de ajo. Otra de las cosas es que tampoco toleran las cruces cristianas, el agua sí. bendita, no pueden ingresar a terrenos sagrados, como por ejemplo las iglesias. Son vulnerables al sol, eso también después todo eso me lo sí. vas a explicar, Mariana, con el tema de científico, ¿no? Porque de algún tipo de enfermedades que también les pasa esto, el ¿no? tema que del ajo, sí, sí. Después también que el vampiro no puede ingresar a una casa si no es invitado por su dueño, la persona tiene que permitirle entrar, si no, no pueden entrar. Y que tienen una natural afinidad con la magia negra, es decir, con la necromancia y con todo eso oscuro. Que ellos tienen como mucha relación. Otra de las cuestiones es que son muy fuertes, son extremadamente fuertes, pero que se debilitan cuando hay corrientes de agua que están cerca de ellos. Sí. Después hay orígenes. Los orígenes del vampiro pueden ser de varias formas, uh-huh. digamos, ¿no? Como alguien puede convertirse en vampiro. Puede ser por predisposición desde el nacimiento. En Rumania se dice que tenía predisposición a ser vampiro el séptimo hijo varón, igual que en la historia del lobizón en Argentina, sí, ¿no? Sí, sí. O las personas que al nacer tuvieran el hueso sacro pronunciado. Sí. O haber nacido envuelto en la placenta, o haber tragado placenta. Eso también hacía que el folclore creyera que esos niños iban a ser después... Que fueran más propensos a convertirse en vampiros. Igual que, por ejemplo, los nacidos en el Sábado Santo. Uh-huh. Ah, eso no sabía. Después también alguien puede convertirse en vampiro, digamos, para el folclore, por muerte prematura o violenta. Sí. Se creía que los niños que habían muerto de muerte prematura, niños y adolescentes que habían muerto de forma prematura sí. y en forma violenta, podían convertirse en vampiros. Otra de los mitos es que también podían convertirse en vampiros aquellos que se les habían, digamos, por incumplimiento de rituales funerarios. ¿Qué quiere decir esto? Cuando alguien no era enterrado debidamente o no se le preservaba el debido respeto a su tumba, sí. también podían convertirse en vampiro. O por acciones criminales como maldiciones, por ejemplo. Que también se creía que vampiros eran las brujas o personas que se habían rebelado contra la iglesia. Sí. Y la más importante, la que todos conocemos... ¿Cuál es? ¿Por qué uno puede convertirse en vampiro? Porque te chupa la sangre otro vampiro. Exactamente. ¡Apa! Exactamente, por mordedura de otro vampiro. Sí. Bueno, el vampirismo, un poquito más científico, ¿no? Llegó la ley. La que va a cortar todo el mambo. Claro, se terminó la imaginación. Bueno, es una enfermedad mental caracterizada por cierta necesidad del vampirismo, ¿no? Por una necesidad compulsiva de ver, de sentir o ingerir sangre. Así lo interpretan psicológicamente. Mm. Y esta necesidad además puede estar asociada con la creencia del que lo padece de que realmente es un vampiro. Está un combo. Claro. A ver, y una de las explicaciones más fuertes sobre el vampirismo sostiene que la imagen del vampiro presente en muchas culturas desde tiempos remotos surge de la necesidad de personificar, es decir, de ponerle cuerpo a aquellos impulsos e instintos humanos primitivos reprimidos. Es muy psicologista esta explicación. Sí. Es decir, que la imagen del vampiro sería algo así como la encarnación del lado salvaje del hombre, de un lado que digamos que se hallaría en conflicto con normas sociales y religiosas. Esa sería una explicación como psicológica. Como revelarte. Claro. Un poco más simbólico, digamos, una interpretación claro. psicológica. Bueno, lo que decía Laura con respecto a esta idea de que lo que no se le podía encontrar explicación en el contexto, digamos, en donde emergían estas epidemias, bueno, se sostenía que en realidad actuaba el efecto del vampirismo. Y, bueno, existen otras explicaciones más científicas, sobre todo de la medicina. Les puedo hacer un punteíto cortito acerca de algunas enfermedades. Dale. Algunas de estas enfermedades que justifican el vampirismo, digamos que los síntomas aparecen como vampirismo, pero en realidad pueden ser interpretados como el efecto de una enfermedad, es por ejemplo la peste, que es una enfermedad infecciosa producida y transmitida por las pulgas de las ratas y otros roedores. Los enfermos de la peste, ¿qué producía la peste? Que los infectados, bueno, tenían una serie de síntomas, eran enterrados prácticamente vivos. Sí, terrible. Es terrible. Y con hinchazones en el cuerpo, tenían los cuerpos hinchados. Yo he leído un libro, el libro de la peste de William Defoe, es terrible. Es tremendo. Lo que pasaba con los cadáveres. Entonces, en una aldea, para ponerles un caso explicativo, en una aldea, cuando corría el rumor de la epidemia vampírica, digamos, se enterraba prácticamente, digamos, sin corroborar demasiado los signos vitales, se enterraba prácticamente vivos a los que la padecían, y a los pocos días se iba a exhumar el cadáver para verificar si tenía el efecto del vampirismo. ¿Y qué pasaba? Como esta gente era enterrada prácticamente viva, cuando los descubrían, como vos explicabas antes, esta gente que había tratado de salirse de la tumba, que estaba viva, que había tratado de salirse de la tumba, tenía heridas, tenía sangre, bueno, y esto era interpretado como que en realidad sí había sido víctima del vampirismo. Otra enfermedad, el ántrax, que es una enfermedad muy contagiosa y produce síntomas semejantes a las víctimas de los vampiros, o sea, fiebre alta, sed intensa, convulsiones, dificultad para respirar, inclusive sensación de asfixia, que eso era interpretado como que un vampiro los había estrangulado. Y en realidad estaban padeciendo ántrax, por ejemplo. En realidad el ántrax es una enfermedad relativamente moderna. Sí, eso es lo que este a mí me parece. Sí. Otra enfermedad, por ejemplo. Hay otras dos enfermedades que me parecieron muy interesantes, la rabia y la porfiria. Ambas enfermedades cumplen con poder explicar casi completamente con este vampirismo, en realidad a través de la enfermedad. En particular la rabia lo puede explicar mejor el tema de las epidemias, y la porfiria en realidad se circunscribe a un grupo porque se transmite, digamos, en forma hereditaria. Sí. ¿Les cuento un poquito o les cuento después? No, contanos, dale. Bueno, la rabia, por ejemplo, se transmite en seres humanos a través de la mordedura de animales como perros, lobos y murciélagos, por eso esta relación... Del murciélago mordedor. Sí, exactamente. Durante el periodo de incubación pueden manifestarse sensaciones como dolor en la zona de la mordedura, fiebre, pérdida de apetito, fatiga, depresión, ansiedad, etcétera. Sueños, acá hay algo muy interesante, que habitualmente durante... tiene alucinaciones y también tienen alteraciones en la conducta sexual. Se expresa a través de una hipersexualidad, que en realidad, un poco eso se ve en la película de Drácula. En la película de Bram Stoker se ve, sí. Él vive con tres mujeres así hipersensuales, hermosas. Sí. Una de ellas es Mónica Bellucci, una italiana. No me acuerdo, sí. Sí, bellísima. Bellísima, sí. Y la otra es Winona Ryder. Sí, no, Winona Ryder es la protagonista, que es Mina. Sí. Esto básicamente también que debido a que la enfermedad de la rabia produce espasmos musculares, la gente, digamos, no puede tragar agua, por lo cual se manifiesta cierta hidrofobia, también se la conoce como hidrofobia a la rabia, y empiezan a sacar, digamos, espuma por la boca porque tampoco pueden tragar la saliva. Claro. Entonces eso va justificando una serie de características que tendría el vampirismo. Finalmente, me apuro un poquito, la porfiria es la que más justificaría el tema del vampirismo, porque tiene una serie de características como fotosensibilidad, deformidades faciales, por ejemplo. ¿Qué es la porfiria? ¿Ustedes tienen idea? Es una enfermedad genética. Una enfermedad genética que produce anomalías, alteraciones, sobre todo en la producción de hemoglobina, que es lo que transporta el oxígeno a la sangre. Sí. Entonces, bueno, tiene una serie de características. A mí lo que me llamó mucho la atención fue el tema de las deformidades faciales, porque la acumulación de porfirinas en los tejidos llega a producir hasta mutilaciones faciales. Por ejemplo, el tema de los labios, mutilar los labios, y eso producía en la gente que padecía porfiria que el labio, digamos, se le retrayera y los dientes aparecieran adelantados, con lo cual los dientes parecían más grandes y los colmillos más exaltados. Una buena explicación, me pareció. Bueno, y que la porfiria aparecía, digamos, no podía justificar el tema de las epidemias, por eso, digamos, se suscribía a grupos reducidos, pero era una buena explicación en la época de la Edad Media, porque, digamos, en la Edad Media se ejercía el derecho de pernada, uh-huh. que era el señor feudal, podía pasar la primera noche de bodas con... Sí. Tenía que pasarla. Bueno, entonces eso justificaba que muchos de la aldea padecieran la enfermedad que se transmitía en forma hereditaria y que muchos casos se sucedieran en la misma época. Y eso justificaría, o sea, un poco el mito. Sí, sí, sí. Bueno, chicas, vamos al primer tema musical. Sí, dale, que dale. Tiene que ver con el tema. Sí, sí, sí. Lay your body down. Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3.050. Bernardo de Yrigoyen 960. Avenida Plata 1.635 y Rivadavia 9.499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Mejor vamos a escuchar la columna de música. Secretos de la Music. Bueno, muy bien. Estamos acá escuchando nuestro nuevo separador de música. Espectacular. No, y que aparte justamente escuchemos a quién canta, que la vamos a escuchar ahora. Así es. A ver si entra un cachito cantándome lo que estaba cantando en el separador, Laurita. ¿Qué tal, Lau? ¿Cómo va? Muy bien, ¿y tú? Bien, yo al escuchar el frío, la verdad que acá, bueno, mi casa está muy calentita, estoy en remera acá haciendo la claro. Pero quería saber cómo está afuera, ¿tienen ahí? Sí, 5 grados 9, Lau. Ay, mucho frío. Chicos. Mucho, sí, mucho. La verdad que sí. ¿Qué nos trajiste hoy, Lau? Como... Antes de hablar de la columna que ahora les voy a decir, le quería mandar un saludo especial a la gente que nos está escuchando, ya que dijeron Twitter. Sí, claro. Y lo tenemos a Eduardo, a Greg y a Verónica, que nos mandan saludos y bueno, ahí los quería saludar. Ah, muy bien. Bueno, saludos para todos. Un saludo para todos. Bueno, les voy a hablar así rápidamente. Vamos a tener un acercamiento hacia lo que es la cultura de Portugal. Porque en realidad acá en la Argentina no sabemos mucho de Portugal, ¿no? ¿Qué, cuando hablamos de Portugal, ¿qué nos acordamos? De Saramago, por ahí. A mí se me viene a la cabeza Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Bueno, ustedes son unas babosas. Pero, digamos, si pensamos, nos acordamos de Saramago, bueno, Cristiano Ronaldo y su Clear Man. Claro. Mucho más no. Y, bueno, Portugal, por supuesto, tiene una cultura muy rica, pero algo que es típicamente tradicional y que en los últimos años ha tenido una difusión enorme es el fado. Es sí. Una música, como lo dije, tradicional. Laura la conoce muy bien, ¿no es sí, cierto? Sí, yo he estado en Portugal, en Lisboa, y tuve la oportunidad de ir a un lugar de fado. Y es una música realmente muy emotiva, muy, muy emocionante. A los 10 minutos ya te largas a llorar prácticamente. Totalmente. Vos lo definiste perfectamente. Es una música emotiva. Yo le agregaría desgarradora. Sí. ¿No? Los temas que tocan en general son la melancolía, la nostalgia, la frustración, el fatalismo. Esto de lo que es vivir en barrios humildes. Que si uno se pone a pensar, tiene mucho que ver también con las letras del tango. Sí. ¿No? Que hablan de todo esto también. Incluso tiene raíces africanas, como también lo tiene el tango, pero le podemos sumar otras raíces que son las árabes y lusitanas. El fado es bastante rico, hay muchas teorías sobre de dónde viene, ya les voy a contar un poco con más tiempo. Es muy sencillo, esta sencillez en realidad es un poco una paradoja, porque es una música muy profunda. Uno lo escucha y te da esta sensación de profundidad total, así de la tristeza, pero realmente lo escuchás. Y otra cosa maravillosa es que no necesariamente tenés que saber portugués o entender lo que está diciendo para emocionarte, porque tiene unos solos de guitarra que son terribles. Bueno. Terribles. Si vos te querés suicidar, elegí el fado. Bueno, pero espera, antes de que nos sigas contando, cumplimos un cachito con la radio y seguimos, ¿te parece? Dale. Desde el Distrito Tecnológico de Buenos Aires, FM 95.5 Patricios, junto a vos. En internet, www.fm955.com.ar. Tu portal de noticias. Laurita, ¿te tenemos ahí? Volvimos. Muy bien, a ver, ¿cómo qué seguía esto? La cortinita, ¿no? Estamos escuchando Orillaz, que es una banda cubana, ¿no, Lau? Sí, en realidad podríamos haber estado escuchando Fado, pero bueno, no. Sí. Chicas, ¿no trabajaron? ¿Qué hicieron? Sí, trabajamos, pero no queríamos que tu voz se confunda. Claro. Escúchame. Ah, bueno. Queríamos escucharte bien claramente. Además, me ponen cubano cuando yo les estoy hablando de una música tristísima. Pero chicas, ahí está, ahora mira, ahí vamos. A ver. Con la música desgarradora. Ahí está, ahí está. Bueno, les sigo contando. Bueno, les definí un poco qué es. Después vamos a escuchar una música de Marisa, una de las grandes del Fado, del nuevo Fado, sí, ¿no? Porque el Fado pasó por varias instancias. Pero la reina del Fado no es Marisa, sino que es Amalia Rodríguez, sí, que vivió en el siglo de 1920 y murió en el 99, el siglo XX. Su definición es, ella era una excelente también compositora, además de cantora. Su definición me pareció la más acertada, ¿no? Es el estribillo de una canción que dice, no se las voy a cantar porque ya saben que soy un desastre, pero se las voy a leer, dice: amor, celos, ceniza y fuego, dolor y pecado, todo esto existe, todo esto es triste, todo esto es fado. Qué lindo. Qué lindo. Todo es una mierda, chicas. Claro, salimos de acá y ¿qué hacemos un sábado a la noche? Escúchame. ¿Sí quieren elegir una canción cuando están? Viste que uno cuando está mal elige canciones para estar mal. No, sí, aparte como que te masoqueas a vos mismo y decís, hoy voy a llorar, y prendes el equipo con esta música. No, pero igual es, yo me río, pero es una música, ya van a escucharlo, es hermosa, hermosa, hermosa. Y realmente, si uno está también un poco nervioso, escucha fado y se tranquiliza, calma a las bestias. Hay dos tipos de fado, para contarlo muy lineal. Está el fado de Lisboa, que es el que más conocemos, que lo cantan hombres y mujeres, pero las voces femeninas son las que más éxito tienen, porque bueno, tienen gritos así como muy, es muy, muy dolido, ¿no? Y después está el fado de Coimbra, que Coimbra es una ciudad donde está la Universidad de Coimbra, que se canta solamente por hombres y que le cantan a mujeres, a estos amores estudiantiles y qué sé yo. No es tan popular como el de Lisboa, pero bueno, es también otra rama, ¿no? Viene más o menos, hay como tres teorías de dónde podría venir. Una dice, muy romántica, porque también el fado es muy romántico, chicos, ya saben, si quieren conquistar a una chica, cómprenle un CD de fado. ¿Qué CD? ¿Invitas a cenar? Claro, que te canten fado. Claro, con la limusina, con todo. Bueno, las tres teorías. Una dice que las mujeres esperaban a los marineros en los puertos, entonces empezaron a tararar y bueno, salió el fado. Cantaban todas muy bien, evidentemente. Otra dice que el fado en realidad lo trajeron los marineros desde Brasil, que los esclavos de Brasil cantaban y bueno, ellos como la interpretación que hicieron se convirtió en fado. Y una tercera versión dice que en realidad el fado nace a través de cánticos que dejaron los moros cuando vivían en Lisboa, ¿no? En realidad, después leyendo, se podría decir que es una mezcla de todo, ¿no? Porque igual la naturaleza portuguesa es muy triste, ¿o no, Laurita, vos que estuviste allá? Sí, la naturaleza portuguesa ya de por sí es triste, ¿no? O sea, si bien hablan portugués, no es tan animado como el portugués en Brasil, digamos, no. Ya... Bueno, vos sabés que en Brasil se dice que el portugués tiene todo lo triste que tiene el brasilero de feliz. En realidad, sí, es... Y bueno, se ve un poco no solamente en la música, porque la música es una expresión de lo popular, sí, sino en la arquitectura, en los temas que trata la pintura, la literatura, todo, ¿no? Es como el tema de la reflexión, la tristeza, el anhelo por lo que ya pasó y fue bueno, mejor que el presente, eso también está muy presente. Bueno, pero volviendo, yo les había contado al principio que Amalia Rodríguez era la reina del fado. Y en realidad sigue siéndolo hasta hoy en día, considerado la reina del fado, la figura más importante de Portugal del siglo del fado, ¿no? Y de Portugal del siglo XX. Se la relaciona muchas veces todavía, al principio era más, pero bueno, ahora no tanto, con Antonio de Oliveira Salazar, que fue un dictador en Portugal que era conocido por las tres F, por Fátima, por la Virgen de Fátima, en Portugal es sumamente popular. Fátima, fútbol y fado, o sea, pan y circo, ¿no? Claro. Y ella, como era la cantante de fado, bueno, se la relacionaba con Salazar, que era un dictador, y por eso después, cuando se muere ya fue re reconocida, pero digamos, cuando tiene un lapsus en su carrera, va a ser criticada por esto, ¿no? Y el fado sufre también esto, como que se lo ve de derecha, una cosa muy antigua. Entonces hubo un momento en que la gente joven dejó de escuchar fado. Además que la gente joven, nosotros, del futuro, cuando vamos a un bar, no te da para escuchar fado. Y no. Porque te querés matar. Por ahí tenés que estar muy bien anímicamente como para poder escucharlo y que no te produzca toda esa tristeza, ¿no? No sé, porque te tira. No hay forma. No, para mí el fado es excelente, es una música divina, pero, por ejemplo, para una cena romántica, para pensar, para ponerte un filósofa, para esas cosas, ¿no? Para cuando volvés de todo el día... Claro. Y bajás las revoluciones. Para cuando tenés que escribir algo para tu blog, claro. Te pones fado y sale como piña. Bueno, les decía, Amalia Rodríguez murió finalmente en el 99. Se le entierra en un funeral que fue multitudinario, fue muchísima gente. Después se traslada su cuerpo al Panteón Nacional. Imagínate lo que es estar en el Panteón Nacional. Claro. Estás con todos los grosos. Y hoy en día su casa es un museo. Y una vez que ella se muere, empiezan a salir un montón de cantantes portugueses que empiezan a llevar el fado al mundo, ¿no? Internacionalmente son más reconocidos. Siempre pasa lo mismo, ¿viste? Se mueren los grosos y sí. No es solo en la Argentina. Bueno, podemos nombrar a Marisa, que después la vamos a escuchar en una de sus canciones, que justamente la compositora va a ser Amalia Rodríguez. Pero también están, por ejemplo, Dulce Pontes, Camané, Misia, bueno, varios, ¿no? Y revive tanto que en la Argentina hay gente que hace fado, muchachas. Ah, mira, qué interesante, ¿quién? Sí, por ejemplo, tenemos a Fadeiros, se mataron el nombre. Sí. Que hacen no solamente fado, sino también algunas músicas mexicanas y de la bossa nova. La bossa nova es de Brasil. Creo que en algún momento hablamos. Sí. De la bossa nova, bueno, seguramente. Luz de Lágrima es otro grupo, pero que ya hace música más tradicional, acá también en la Argentina. Después está la cantante Karina Boerlig, que toca junto a otro grupo que son todos primos, que se llaman Gabino, y hacen fados y tango también. Bueno, yo, así como para cerrar, ¿no? Sí. Recomiendo esta música totalmente para algunos momentos, porque la música es para momentos, según yo lo entiendo. Cuando yo la escucho, se me pone la piel de gallina. Si vos querés que... Sí. Sentarte, pensar, porque también te maquinás, ¿sabes cómo? Sí. Incluso llorás. Este tema que vamos a escuchar, yo los quiero ver llorar. Quiero que se emocionen. Nos vas a oír, porque ver no nos vas a poder ver todavía. Yo los estoy viendo. Ustedes piensan que no. Esto es Gran Hermano. Claro. Bueno, pero es una música, hablando en serio, que te llega realmente al alma, no necesitas saber portugués. Las guitarras son divinas, la capacidad vocal que tenés que tener para cantar el fado, bien, es impresionante. Y es una música que llega al corazón, así, son puntaladas. En el corazón. Vamos a escuchar, Lau. Vamos a escuchar a Marisa con esta composición de Amalia Rodríguez que se llama O Gente da Minha Terra, que es O Gente de mi Tierra. Chao, Lau, gracias. Chao. Destino que nos amarra. Por más que seja negado. As cordas de uma guitarra sempre que se ouve um gemido numa guitarra a cantar Volvemos con melancolía, pero... Y con otra música de fondo, que la verdad que me sigue dando miedo. Tenebrosa. Miedo, sí. Ahí estuvimos con la columnita de Lau, estábamos escuchando... Antes de eso, del fado, estábamos escuchando Love Song for a Vampire, de Annie Lennox, canción de amor para un vampiro. Y estábamos escuchando... Marisa, ¿te animás a decirlo? Oyenchi da miña terra. Ahí algo está, así. Muy bien, Lau. Algo así. Y bueno, pensábamos en Portugal, en Cristiano Ronaldo, y acá nos enamorábamos. Pero bueno, seguimos con el vampirismo. Y yo les voy a hablar un poquito de el vampiro más famoso, que cobró gran impulso en realidad con la novela Drácula en 1897, que fue del escritor irlandés Bram Stoker, que bueno, justamente cuenta la historia del conde Drácula, que es un vampiro de Transilvania que se convirtió en uno de los personajes así como... íconos de las películas de terror, ¿no? Sí. También. Stoker se inspiró en el príncipe Vlad Tepes, ¿se dice? Drácula, sí. Que reinó en Valaquia entre 1456 y 1454. Este príncipe fue famoso por campañas que emprendió que fueron muy sangrientas, primero contra los saxos, después contra los turcos, y el nombre Drácula tiene su origen en la pertenencia del príncipe en lo que era la Orden de los Caballeros del Dragón. Después, en cuanto a lo que es la novela Drácula, dio lugar a una larga lista, en versiones de cine, de cómics, de teatro, que bueno, después Marian nos va a estar contando un poquito las películas. La novela fue publicada en mayo de 1897 y este vampiro ha logrado conquistar la muerte más que la inmortalidad, podría decirse, porque está condenado a vivir casi todo como si fuera un espectro, ¿no? El término vampiro, no sé si ya lo dijimos. Sí, ya lo dijimos. Pero la tradición europea de los vampiros, como los que aparecen en esta novela, no proviene ni siquiera en realidad de Transilvania, sino que viene principalmente de países como Hungría, Serbia, Moldavia y los países eslavos. Sí. Stoker lo que hace principalmente en lo que es el principio de la novela es insinuar la seducción horrorosa que tiene este vampiro, ¿no? Vive en un castillo súper decadente, es un paisaje muy invernal, muy solitario, es un hombre muy aristocrático y cultivado, pero muy atemorizante, ¿no? Que es como esta imagen que impone Drácula. Además no refleja su imagen en los espejos, por eso en su castillo no hay ninguno. Lo que dice esta superstición es que el vampiro había perdido su alma, ¿no? Claro. Que es lo que las culturas más antiguas relacionan, la imagen reflejada en un espejo con la del espíritu de la persona. Claro. Que es lo que supuestamente Drácula perdió. Bueno, como características de Drácula es muy peligroso, es por momentos muy repugnante y muy sensual también, ¿no? Tiene sus momentos, como decía Marian, es muy apasionado, porque yo que no leí la novela de Bram Stoker, pero sí vi la película de Francis Ford Coppola, y realmente uno termina enamorándose de Drácula. Es una historia de amor. Claro. Sí. Sí, porque... ¿Contamos un poquito de la película? Dale. ¿Cómo empieza? Que él, bueno, es este conde que lucha como para defender al cristianismo. Bueno, él se va a luchar contra los otomanos y él está muy enamorado de su esposa. De su esposa. Y cuando, bueno, él triunfa en la batalla y cuando vuelve, resulta que como venganza sus enemigos le mandaron una nota a su esposa, que también estaba muy enamorada de él. Y ella recibir esa nota, sabiendo que él murió, se suicida. Es una historia como Romeo y Julieta, sí, ¿no? Sí, claro. Y él decide vivir eternamente, o sea, se rebela contra Dios, sí, contra la iglesia, uh-huh, y decide como vivir eternamente, ¿no? Sí, sí, sí. Y la forma que encuentra es esta, de convertirse en vampiro. Después, sí, pasan los siglos hasta que él descubre que su mujer reencarnó en otro personaje, que es el personaje de Mina, que vive en Inglaterra, ¿no? Y a partir de ahí se teje toda la historia de la novela. Sí, sí, por recuperar su amor de otra época. Sí. Bien, muy bueno, chicas, una cosa de locos, te digo, ¿eh? Bueno, después, los rasgos más peculiares del vampiro que resalta Stoker en la novela son la capacidad de hacer que cambie el tiempo, lograr obediencia de algunos seres como ratas, moscas, arañas, murciélagos, pero también de los lobos y zorros, que no nos olvidemos que el hombre lobo es supuestamente el único que lo puede matar a Drácula, ¿no? A través de clavarle la estaca en el corazón. Después... El profesor Van Helsing. Claro. En la película, ¿no? Otro actor otro que también, ¿no? Sí, tremendo. Una fuerza también sobrehumana que se puede convertir en animal o en niebla, que tiende a perder sus facultades o sus poderes durante el día. O sea, el vampiro, digamos, huye de lo que es la luz del día porque lo debilita, no lo destruye, pero es como que sus principales poderes están durante la noche. Después puede beber sangre humana, que es su único alimento, puede convertir en vampiros a quienes muerda, y se lo puede mantener como controlado, como decíamos antes, con crucifijos, ristras de ajo, agua bendita. Uh-huh. Y bueno, ahí estoy. Ahora contanos de las pelis. Sí. ¿Vamos a la publicidad o...? No, contanos rápidamente algunas. Sí. Bueno, en el cine de 1922, el vampiro fue llevado por primera vez a la pantalla bajo el título de Nosferatu, que sí, lo estábamos comentando hace un ratito con Lau. La película se llama Nosferatu, una sintonía del horror, que la verdad es que se las recomiendo porque, primer dato, es una película muda. Interesante. Los personajes son tétricos realmente. Sí, sí, sí, te dan miedo solo verlos. De solo verlos, sí, cine blanco y negro, bueno. Y en 1979 se hizo una nueva versión de Nosferatu que fue dirigida por Werner Herzog y protagonizada por Klaus Kinski e Isabel Adjani. Sí. Digamos, impresionante también esa versión. ¿A vos te gustó más esa versión? En realidad sí. Es más moderna. Sí. No, digamos, Coppola supera. Coppola es otra cosa. La historia de Coppola es bastante, más romántica. Bastante apegada a la original del libro. Además, sí. Y además es más romántica. La otra es mucho más de miedo, me parece. Más de terror. Sí. Y lo que decíamos es que en ambas películas a mí me pareció que el personaje de Drácula tiene bastante parecido con el tío Lucas de Los Locos Adams. Y sí, ojeroso, pelado, sí. ¿No? Con las uñas largas. Bueno, seguimos en un ratito. Dale, vamos a pasar un poquitito de un tema de Cibrián Mahler, del musical de Drácula, y volvemos. Sentir esa misma sensación que mi cuerpo había olvidado. Era mi pequeña flor, para ella yo era un dios. Logró enseñarme el sabor de un beso y el calor de enredarme en sus caricias. Y fui yo quien un día la quebró. ¿Qué magia te ha creado? ¿Por qué te he reencontrado? Automóviles San Jorge, concesionario oficial Chevrolet. 5 sucursales. En Adrogué, Hipólito Yrigoyen 12.580. En Capital, Independencia 3050. Bernardo de Irigoyen 960, Avenida Plata 1635 y Rivadavia 9499. Casa Resigna, venta y reparación de instrumentos musicales con 54 años en el barrio de Pompeya, en Avenida Sáenz 1257. Teléfonos 4919-6923, 4919-2672. Noticias del arte. Bueno, muy bien, tenemos para vacaciones de invierno para esta semana. Jueves 22, Feria del Libro Infantil, Carrusel de Historias. En estos relatos de los personajes que giran a nuestro alrededor, narradora Gabriela Galper, edad sugerida desde los 2 hasta los 101 años. O sea que mirá, para todos. Esto es a las 19 horas en Eterna Cadencia, Honduras 55. Perdón, me equivoqué. A las 17:30 horas en el Centro de Exposiciones, Avenida Figueroa Alcorta y Pueyrredón, están 206. Jueves 22. Para el viernes 23, exposición La Punta del Iceberg, 40 dibujos blanco y negro atribuidos a Francis Bacon, con temas como los papas, la crucifixión y autorretratos, hasta el 19 de agosto en el Centro Cultural Borges, Viamonte y San Martín. Bueno, muchachas, tenemos cositas para hacer. Seguimos con el cine. ¿Seguimos con el cine y los vampiros? Sí. Brevemente les cuento que la imagen del vampiro de Drácula por excelencia fue la del actor húngaro Bela Lugosi. Sí. ¿Sí? Que en 1971 hizo la versión clásica dirigida por Todd Browning. Después, otro datito. En 1967, con un toque de comedia negra y con la introducción del primer vampiro gay en el cine, Buenísima esa película. Sí. El primer director polaco Roman Polanski agregó con éxito, bueno, esta película, El baile de los vampiros, en la filmografía sobre el tema. Se llamó La danza de los vampiros acá en Argentina. Ah, perfecto. Excelente película, te matás de risa. Bueno, después tenemos en el 92 la de Coppola, que ya la mencionó Camila, la de Coppola, Drácula. Después tenemos otra cosita interesante. Bueno, en el 2008 se estrenó Crepúsculo, la saga en base a los libros. También la literatura toma los libros de Stephanie Meyer. Crepúsculo, que se estrenó en el 2008. Después en 2009 la Luna Nueva. Y en 2010 Eclipse. Yo vi y leí Crepúsculo y vi Luna Nueva. Y ahora me falta ver Eclipse. Ah, bueno. Pero realmente, o sea, es muy para adolescentes la historia, o sea, claro. Pero está muy bien lograda. Y hay un cuarto, te lleva. Hay un cuarto libro que es Amanecer. Sí. Que todavía no se hizo la película. Bueno, eso básicamente. ¿Vos y querés? Ahí la... No, podemos contar un poco de Crepúsculo, que en realidad habla un poco de los vampiros, es una familia de vampiros. Que bueno, que viven en uno de los hijos de esta familia de vampiros, que en realidad no es el hijo, porque bueno, es un chico que tiene 17 años, hace como 100, y bueno, viven ahí en una ciudad, se enamora de una chica que no es vampiro, y toda la historia surge en esa relación. Ella quiere convertirse en vampiro y él no la deja por una cuestión de protección, ¿no? Claro. Todo el tiempo en esa lucha. Y están los hombres lobo, que también vos habías dicho, Cami. Uh-huh. Aparecen los hombres lobo, que hay un personaje que es la contra, digamos, de este vampiro, que es un hombre lobo que está enamorado de la misma chica. O sea que bueno, esa es como la historia, ¿no? De la saga de Crepúsculo. Otra peli recomendable. Sí. Para nosotras las mujeres que somos románticas, sí. Después, en televisión también hubo algunas incursiones de vampiros. En TV aparece por primera vez una serie que se llamó Sombras Tenebrosas, que fue emitida desde 1966 a 1971. Mm. Después también en el 97 aparece la serie, que es muy conocida, Buffy la Casa Vampiros. Sí. Que tuvo un éxito impresionante durante 7 temporadas. Sí. Y ahora, en la actualidad, hay una serie que se llama True Blood. Esta serie, yo tuve la oportunidad de ver 2 o 3 capítulos, ya está empezada, pero es muy buena. Cuenta la historia de una camarera que tiene como efectos, digamos, tiene... Telepatía. Telepatía y, vive en una ciudad donde los vampiros son aceptados, es decir, es un momento del mundo en el que los vampiros conviven con la gente porque se desarrolló un tipo de sangre en Japón que es una sangre artificial de la cual ellos pueden alimentarse. Entonces, mirá vos, qué bueno. No necesitan atacar, aunque la historia justamente lo que cuenta es que sí atacan a las personas, ¿no? Hay algunos que sí. Claro, como que no es solamente por esa necesidad de alimento, sino también para... Sí, para tener sangre verdadera, digamos. Claro. Así que bueno, súper interesante chicas. El tema... Le agradecemos muchísimo a Laurita, que bueno, nos hizo esta columna de música. Chicas, sigue el frío. Yo les puedo agregar un datito más. Sí, como en 1954, en cuanto al vampirismo y la literatura, ¿no? El escritor Richard Martinson publica la novela que se llama de ciencia ficción Soy Leyenda. Sí. Que no sé si ustedes vieron la película de Sí, Will yo Smith. Vi la película. Está sí. Buenísima. Bueno, ¿por qué les traigo esto? Porque en este libro, que bueno, después hizo película, se narra el futuro post-apocalíptico, digamos, en donde queda, donde es regido por los vampiros y el protagonista es el último ser humano. Esta película lo que aporta es que se descubre que, digamos, lo que lo convierte en vampiros son bacterias, que en cierta manera sería una vuelta de rosca de estas explicaciones científicas del vampirismo. Por eso me parece interesante comentarles. Muy bueno. Me olvidé de comentarles que también hay una serie para televisión que hizo John Carpenter que se llamó Vampiros, que también fue muy, muy buena. Yo me las veo todas las de vampiros, no sé ella, si verán. Sí, le encanta. También ahora me acordé de Blade. Que también fue una saga de acción en base a un cómic. Sí, ahora están por la 2, están dando la televisión Blade 2. Así que bueno, hoy tuvimos tarde de vampiros. Estás así como actualizadísima con los vampiros. Y me gusta, a mí también me gusta. El terror me gusta. Que te diga. Bueno, chicas, excelente programa, me encantó. Terrorífico, mira lo que te digo. Para sábado de frío. Muchísimas gracias, Laurita Regina. Abríles el cuellito esta noche. Sí. Marianita Morielo. Y Laura Brizuela, le mandamos un besito a Laura. Sí, es verdad. Y Martín Troncoso ahí como siempre. Los dejamos con Tango Historia. Con Leandro Vivo. Así que bueno, hasta el sábado que viene. Chao. Chao. bar.